Hola, buenas noches. Estamos otra vez en el tiempo de los tres cuervos. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de tu dial FM, a punto de emprender nuestro vuelo del martes sobre las músicas del mundo, sobre las músicas que llegan al corazón. Empezamos desde Irlanda. El grupo se llama Lancun y es pues uno de esos grupos jóvenes que tocan armonio, fiddle, instrumentos naturales, digamos, y que hacen pues temas que tienen que ver pues con la taberna, con los asesinatos, en fin, eso que se llama música tradicional. Esto se llama What Will We Do When We Have No Money? ¿Qué haremos cuando no tengamos dinero? We'll be right back. estaban los Lancôme con esa canción solo con voz y armonio. Os iremos viendo alguna cosilla más, un grupo interesante, ya veréis. Lorcan O'Reilly es escocés, bueno, vía Norteamérica, cabalga entre los dos continentes y viene más de la tradición, pues quizá de un Nick Drake, sí que aires celtas, pero afinaciones abiertas y sobre todo canciones de autor. Esto se llama Ireland. Deer skins on velvet, spirits left to rise. Iron your shirt, gather your things. Tonight we fly to Ireland. Top tail, the beds will have to share. Place coasters on the drawers. And outside, the cars will heave as the congregation greets the priest. So call home all the roosters to us. We'll speak from the podium next. Cause Jocelyn pulled my sleeve as life to the heart left out. Sat with Joseph and his feminist bride. We passed me the can, a tip for the gate. Said heaven relies on those who donate. Drinks flowed, history woke. Round sheltered ears she spoke. A hand-me-down heart, a ticket to ride, a gift to the earth, the formaldehyde. So call home all the roosters to rest. Speak from the podium next. Cause Jocelyn pulled my sleeve, his life to the heart left out. Invernal, el tono de la canción de Lorcan O'Reilly. Si os habéis fijado en el trabajo de guitarra, es una verdadera maravilla. Y bueno, vamos a hacer un vuelo transatlántico siguiendo al señor O'Reilly, que como decimos es escocés y americano casi a la vez. Vamos con los Lost Bayou Ramblers. Ellos son de Luisiana y hacen pues básicamente cayón. Esto se llama La Vals de Balfa y de Balfa. Los Bayou Rambles, y bueno, un grupo que juega casi ya en primera división. Ellos participaron en la película Best of the South of Wild en 2012 y tienen ya un Grammy por mejor banda de Cajun y Sideco. El disco de 2012 pues colaboraron con, en el violín, con Gordon Gano de los Violent Fans, y con colaboraciones de Dr. John y Scarlett Johansson, Scarlett Johansson es esta que hace La Viuda Negra, que además de actriz, pues también hace música. Yo no la he oído mucho, pero vamos, parece ser que sí, que hace música la mujer. Han participado en las American Epic Sessions, esos documentales que conduce Jad White, el de los White Stripes. Y bueno, el caso es que este disco pues salió en 2017 y suena así de bien. Bueno, vamos a cambiar de palo. Nos vamos a venir otra vez a la Verde Albion con el disco de Elisa Carthy y Norma Watterson, entre paréntesis The Gift Band, la banda del regalo. El disco se llama Anchor, Ancla, y bueno, aunque parece que están juntas y que colaboran en algunas voces, pero los temas van por separado, los de Elisa Carthy y los de Norma Watterson, que interpreta la mayor parte. Incluso por ahí aparece el padre de Elisa, Martin Carthy, haciendo ni más ni menos que el emblemático Scarborough Fair. Ella es Elisa Carthy en este caso, el tema es largo, se llama Nelly Was a Lady y suena así. Bye. death may find repose. No. Estaba ella, era Elisa Carthy, y en los coros estaba Norma Watson y su padre, Nellie Was a Lady. Nos vamos a Irlanda otra vez. Ella es, bueno, Mary Ní Onlif, algo así se debe pronunciar. Ha escrito algo así como Maureen Ní Onlaoit. Pero bueno, lo que nos interesa saber es que es la cantante de los Danu. El trabajo se llama False Love and Fuchsia. Y la canción Bridodney Mail. Story and is Tishah, is his Bronach, Achahem Shem Daunach. Mahatam Ovarnom, Smegas Nilgatram, Smegar Gen Boire, Gmien Mugrosa. Farel posta is canivelu se vrido ni vole su dogma ricrote chirisharing of a watch chihiat lo. Era Mary Nee Olive. Y bueno, este Brico Nee Maile, menuda voz. Dan uno de los grupos de los 90 posiblemente más interesantes de la escena irlandesa. Nos vamos ahora a Cat Breton con esa violinista Natalie McMaster, la nieta de Buddy McMaster, toda una saga de violinistas ahí en Canadá. Esto es, yo creo que es su cuarto trabajo, ¿no? Bondueiris. Y esto se llama The Drunken Piper, el gaitero borracho. Sneeze and broke them real over me now. I como eran los 80, pues suena algún tipo de teclado por ahí un poco extemporáneo, pero por lo demás el espíritu es obviamente de baile, de fiesta y céltico por todos los lados. El segundo trabajo, creo, de Natalie McMaster lo produjo, John Rankin de Rankin Family, que son también otro de los grupos canadienses de toda la vida. Bueno, vamos a poner a los Rankins. Esto es una canción que se llama Wedding Ways and Funerals. Ellos realmente arrancaron, pues son de un poquito más allá, son de la zona de Nueva Escocia, de un pueblo un poquito más allá de Cap Breton. Y lo que hacían era recorrer esa zona, pues haciendo bodas, funerales y lo de siempre. Y bueno, pues por eso esto se llama Wedding Ways and Funerals, elegías de bodas y funerales. Allá va. Bueno, eran los Rankings, Ranking Family. Ahora son The Rankings de 2002. Murió John Rankin en un accidente de tráfico. Y bueno, ellos se habían disuelto antes, a finales de los 90. Colaboraron con los Chieftains en un par de discos, de estos que hacían los Chieftains de colaboraciones con mucha gente. Y bueno, ahora siguen, pero es a partir de la hija de John Rankin y de su primo, yo creo. Y sí que han sacado alguna cosa, pero sobre todo han hecho algún concierto de homenaje. Bueno, ahora nos vamos otra vez a Inglaterra. Ellas son The Rankin Sisters. Son dos hermanas que tocan el violín. En 2016 se llevaron el Fall Hour del BBC Radio 2. Y bueno, pues mezclan tradición con innovación, como no, especialmente Rowan es muy conocida en el mundo del folk británico, ya estuvo en Lady Maisery, en Nancy Kerr and the Sweet Visitor Band y sobre todo en Son of Separation, en un grupo con Karin Polwar y Elisa Carty que hemos puesto antes. Y su hermana, Ana, pues ha estado mucho tiempo en el sur de Francia, es una especialista en música occitana y bueno, vamos allá con ellas. Esto se llama This Forest. As I walked out this early morning's grey and drizzling weather, the forest it was calling me, and so I went to meet her. This forest looked a lot like us, although the trees stood taller, weathered by the wind and snow, sheltering each other. I pricked my finger on a thorn, then slept beyond my counting. For 100 years or more, I was cradled by a mountain, and in that dream I watched the great white sheets of ice retreating, which left the earth all silent till the ice began its weeping. Then followed moss on every stone, an explosion of our nature. The swallows came swooping in over fields of little creatures, and every breath I drew was love, every breath was silence, and every breath was crystal clear like water from the mountain. All I saw was synergy, all I heard was silence. I felt a hit of energy rolling molten down the mountain, and all I saw was all there was. It was filling up the rivers, it was falling down from open skies, a dark and starry wonder. Multiplied much faster than my telling, and the world was full of chattering, of sudden song and dancing, and the wild boar, bear and badger lived together with each other, and fox cubs darted down the banks playing with their brothers. Then arches, domes and towers raised above every horizon, the skyline sounded louder now of factories and sirens, and shouting overcame the talk and slowed the song and dancing. For the good of domes and towers, the people started fighting. Under nature's law, and her secret songs of freedom, and the wild boar, bear and badger then were hunted for their nature, and foxes darted down the banks screaming for their mothers, and every war was bigger than the last forest I was sleeping in was hollowed out and empty, and every breath I drew's the cry of an unborn baby. Who saw that all was darkening in sky so full and heavy? A gaping hole, a reckoning, hung low above the mountain. In my dream I watched the forests lie down dead and buried. Burnt alive they disappeared until the world was empty and white again beneath the snow, white in ice and silence, where nothing moved and nothing knew the future of the mountain. Weathered by the wind and snow, sheltering each other, this forest is a lot like us, although the trees stand taller. The forest, it was calling me, and so I went to meet her. So I walked out this early morning's grey and drizzling weather. Vale, eran The Rain Gun Sisters, este This Forest, este bosque, un grupo, bueno, a seguir, interesante, interesante. Mezclan cosas de muchos sitios a veces y eso siempre está bien. Vamos con la canción para David. Ellos son un grupo que no conoces, son un grupo escocés, se llaman La Oyster Band. Vinieron en otro tiempo, cuando tú no habías nacido, mucho por España a girar, y esta canción se llama On the Edge. It's a brand new game, it's globalization, an economic corporation. Shanghai and London has got a sign on the dotted line for less. Work and work and you won't get cold, sleep in your boots, don't get old. Stand on your own feet, ready or not, it's friendly fire, but you still get shot. Thank you. Bueno, eran los Oyster Band. Vamos a hacer doblete de los Oyster Band. Se la vamos a poner para Tere, para tu madre, porque es una canción que ya conoce. La Oyster Band giró mucho, mucho, mucho con los Celtas Cortos. Y hay una canción por ahí que ambos tienen grabada y que tú conoces. Es el 20 de abril, pero este es el de la Oyster Band. Surprised to get this letter. It all seems so long ago. Sitting here alone, I was thinking. Memories came rolling back. I felt a strange kind of sadness. And then I knew that we had to speak. Recuerda esa que no te va a caber en el rumbo. Parece que nos sentimos en pez todos juntos. Hoy no quiere casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado, yeah. How has your life been, I wonder? How'd you get on with that guy? Maybe you've even got kids now. I hope it all works out fine. Me, I just go on as usual. The same old road that I ride. Though I don't get tired of the music, sometimes I'm empty inside. Recuerdas aquella noche en la que bañé del rumbo. Parece que nos sentíamos en pez todos juntos. Hoy no quiere casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado, han cambiado, yeah. Wow. Line if you like. Meanwhile, these words that I send you, I hope they stay in your mind. Goodbye, girl, it was nothing. Maybe we'll meet again someday. I'll carry on with my music. You carry on with your dreams. Recuerdas aquella noche en la que bañé del rumbo. A veces que nos sentimos antes todos juntos. Hoy no quiere casi nadie de los dientes. Y los que hay han cambiado. Cabaña de Turmo, y han cambiado. La Oyster Band, haciendo la canción de Celtas Cortos. Nos vamos otra vez a Irlanda. Hoy estamos, pues, rondando las islas casi todo el tiempo. Bueno, ya cambiaremos, ya volaremos un poquito más. Paul Brady, también cantautor, guitarrista, y que tiene una larga carrera atrás de sí. Esto se llama Steal Your Heart Away. Some dream world of a different kind. Bueno, Paul Brady, muy, muy ochentero, este estilo Haraway, que recuerdo que fue single, lo sacaron en Estados Unidos, y bueno, el disco se llama Primitive Dance. Vamos ahora con Rod McFarlane, nos volvemos, o seguimos en Irlanda, perdón, esta vez con el laúd. Rod McFarlane es un intérprete de laúd, y el disco se llama The Celtic Lute, el laúd céltico, y esto es Lady Athenry. Thank you. Bueno, ahí está el laúd céltico de Ron McFarlane, que ha venido más de una vez. El disco es tranquilito de escuchar, pero muy, muy bien tocado. Antes hemos puesto a Morini Olive, y ella, como hemos dicho, es la cantante de los Danú. Y vamos con los Danú. Esto es Murphy's Harpy y Londos Gordon, un reel. Thank you. Pues si alguno tenía frío y no se ha puesto a bailar, ha hecho muy mal, porque los pies se te van solos con esta canción de los Danú. Vamos con Seamus Fogarty. Estuvo hace poco por aquí con su trabajo de Curious Hand y esto se llama El oído de Van Gogh. A window seat to help me think, but all my thoughts they came to nothing. Poor old Van Gogh, the man with the famous ear, went off in a fit of madness, left one on so he could hear. It's alright to be just alright, and it's okay to feel just fine, 'cause love will cure most everything, but it don't work all the time. We threw our flowers into a fire, he set sail for the song. Dark birds flying, fill the sky, the stars shine, and your friends are never far away. And then the strings began to play. Our masses like water flowing backwards, while people pour into carriages and trains bound for Egmont, Wimpole or West Ham. Eyes on the ground, noses in the air, no one gives a fuck, but I'm still here somehow. So we lay down graveyard beneath the sycamore tree, the branches stretched to heaven like bones set free. Same young lads are smoking fags and drinking in the park, a whiner wobbles home walking sideways in the dark, and it's a long way that I came. To find out everyone is the same. Bueno, la oreja de Van Gogh, no aquel grupo con los tierra de pop, sino el tema de Seamus Fogarty, el artista irlandés. Vamos ahora con Secret Sky, ellos son canadienses y bueno, la conexión, digamos, que es Brian Hughes. Brian Hughes ha sido guitarrista de Lorena McKinney durante 20 años y bueno, pues se encarga de las guitarras, de Lud, del Buzuki. Algo parecido a lo que hacía con la señora Lorina. Y seguirá haciendo, porque yo creo que sigue en la banda. Caroline Labelle canta y toca el cello y también pues es alguien de amplia carrera, particularmente pues fue la vocalista de los Massive Attack en algunos trabajos. Y bueno, colaboró con un montón de gente, de los Chieftains a Peter Gabriel, pasando por los Muse y mucha gente. Y luego el violinista posiblemente más conocido de Canadá, Hugh Marx, que es el tercer miembro. Y bueno, el trabajo se llama como ellos, Secret Sky, salió el año pasado, no hay que decir hace nada, porque el año pasado acaba de pasar. Y la canción se llama Searching for Lambs, buscando corderos. For there is none but you alone. true love's breast than any other where. For I am thine and thou art mine, no man shall not comfort thee. Y sí, efectivamente, pues se nota el sonido de la Lorena McKinney. Vamos, la guitarra es calcada. ¿Por qué será? Porque es el mismo guitarrista, evidentemente. Y tiene pues bastantes concomitancias, yo creo. Bueno, vamos a Irlanda otra vez. Ellos son Tara y esto es el bar de Sammy. I went down by Sammy's bar, heard the last folks delivering by the strands of Kultar. Anne Maria, she was there. Her the last was the living. She had sand all in her hair. Oh, haul away the dice, so. Oh, how did sand get in your hair? And the last was the living. Oh, then Johnny put it there. Oh, haul away the dice. I've been with Johnny all the day. Where the last was the living, down by Quadra Quiver Bay. Oh, haul away the dice. A better man before, and the last was the living. Johnny's got the Yankee car. Oh, haul away the dice. Oh, Johnny tried to happen then, and the last was the living. For my love, it was the end. Oh, haul away the dice. I'm going back to Sammy's bar, and the last was the living. Wait a sneak, no Yankee car. Oh, haul away the dice. Los Taras, el disco se llama Irish Festival y es un disco pues ya bastante antiguo, este Sammy's Bar. No confundir con los Tarras, que son un grupo inglés de, pues, del norte de Inglaterra y casi con la frontera, esas colinas que hay antes de la frontera con Escocia, y de los cuales pues tenemos por aquí otro trabajo, Rising, del que os vamos a entresacar este Parson's Green. los Tarras, del norte de Inglaterra, como también de el norte de Inglaterra es una parte de The Breath, un grupo pues que sacó también trabajo este año, Let the Cards Fall. Ellos son un dúo realmente, Stuart McCallum y Riona Connolly. McCallum es el cantante, letrista y flautista, perdón, es el guitarrista y la cantante, letrista y flautista es Riona Connolly, una mezcla pues de irlandesa con escocés o casi escocés. Esto se llama Let It Call You Down. Can't you see the waves are calling to the sea? Seguimos en Gran Bretaña, The Mulligan Brothers. Es su tercer trabajo, que se llama Songs from the Living and Otherwise, y empieza con este The Deal. If it's souls you want, here's a steal. Bueno, americana, como se llama americana, que bueno, pues tiene, como todos sabemos, sus raíces en la música de las islas, pues con más cosas, con música negra, por ejemplo. Pero bueno, en este caso no. Y es un disco que está bastante bien, ¿eh? Se llama Songs for the Living and Otherwise. Vamos a despedirnos con Ray Cooder. Ray Cooder tiene algo que decir sobre americana, un montón de álbumes, y sobre música en general, y sobre fusiones, y sobre muchas cosas. Un disco un poco cabreado, el de Prodigal Son, con letras pues que hablan con bastante amargura de América y de la política en América y de muchas cosas. Esto se llama Harbor of Love y con ella nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Ser buenos. Shine so bright. from heaven above. And the midnight has passed, and a new day is dawning. Oh, the great ship will anchor in the harbor of blue.